la primera vez que te vi. Creí morir ante ti y me sirvió para dejar la metadona, convertirme en Maradona y meter un gol así. Con la mano abierta, con la mano la metí. La primera vez que te vi, creí morir y me sirvió para dejar la metadona, convertirme en Maradona y meter un gol así, así, así, así. Tú no me comprendes, morena, no sabes por qué yo quiero ser famoso. Que el mundo me conozca y que sepa que yo hago tortillas. Primera vez que te vi, creí morir y me sirvió para convertirme en Maradona, dejar la metadona y meter el cojón así. Que te vi y me sirvió para convertirme en Maradona, me quejar a metadona y meter un gol así. Desde entonces siempre voy con el aire que más pega. Contra el viento siempre estoy y que venga lo que venga. La primera vez que te vi, creí morir y por eso me sirvió a convertirme en Maradona y ser una metadona y dejarlo de durar y dejarlo de así. Astro Baby. Para que dejar la metadona y convertirme en Maradona y meter un gol así. No que me entiendas, no comprendo tus palabras, no comprendo tus sentencias, pero comprendo tus piernas. No comprendo tus valores, no comprendo tus cojones, intereses y misterios están cerrados para mí. La primera vez que te vi, creí morir y me sirvió para convertirme en Maradona y dejar la metadona y meter un gol así. Descuélgame, descuélgame. conviérteme en humo gris. Yeah, man.